una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hay algunos discos que por alguna razón van como siendo hitos en la historia de la música. Por alguna razón. Por su música, por sus letras, por sus interpretaciones, por su producción. En 2015 se editó lo que sería, por lo menos hasta hoy, la obra maestra del rapero Kendrick Lamar. Se llamó The Pimp a Butterfly y ahí el bajista era Thundercats, quien ya para esa época tenía dos discos. En 2017, Thundercats publica su tercer álbum, que se llamó Drunk. ¿Quién es Thundercats? Thundercats es Stephen Branner, músico norteamericano, nacido en Los Ángeles, bajista virtuoso del bajo, que se ha convertido en el sinónimo del reciente renacimiento del jazz norteamericano. En estos últimos programas hemos escuchado a Kamasi Washington, José James. Hace un tiempo habíamos escuchado a otros músicos y a otros compositores que están en esa faceta de la reconversión del jazz americano, saliendo un poco de los clásicos estándares del jazz de los 50 y de los 60. En este 2020, por allá por marzo a abril, Thundercats publica su último disco, su cuarto disco de estudio, que se llama It Is What It Is, que se distribuye por el sello Brain Feeder. Está distribuyendo algo así como lo mejor de la escena, de la nueva escena musical americana. En este disco hay 15 composiciones inéditas que una vez más muestran la fascinación que tiene Thundercats por el soul, por el funk, que se había producido entre los 60 y 70. Pero ustedes podrán decir, bueno, ¿dónde está la renovación si acá lo que tenemos es una búsqueda en lo que fue la producción musical, en este caso, de los años 60 o 70? Acá lo que vamos a escuchar es de este último disco de Thundercats, It Is What It Is, una composición que se llama Black Walls, donde Thundercats, Steve Lacy y Steve Harrington y Childish Gambino hacen una fantástica canción donde podemos encontrar distintas fórmulas instrumentales y referencias que pueden ir desde Stevie Wonder a otros clásicos como James Brown. Disfruten y bailen este Black Walls. I just bought a crib on top of the hill, and I bought a brand new ride. Am I keeping it real? We don't talk about mundos diferentes. Un álbum conjunto del trovador cubano Vicente Feliú y la intérprete Miriam Quiñones, en el que rinden homenaje al poeta peruano Javier Herod, miembro del Ejército de Liberación Nacional de Perú, quien fuera asesinado en el río Madre de Dios el 15 de mayo de 1963, cuando solo tenía 21 años. El disco toma su título de una canción de la compositora Chabuca Granda, que en el álbum interpretan a dúo Miriam y Vicente. Fue grabado en el estudio Eusebio Delfín, en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, y contó con la participación de destacados músicos cubanos como Alejandro Valdés, Jesús Saura, Iván García y José Luis Beltrán. Los escucharemos desde el propio disco Las Buenas Flores de Javier Herod, del 2015, el tema conjunto que lleva el mismo nombre. Hasta mi sombra, ¿qué piensas de la muerte que te dimos? Y el frío, la sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudiera suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras desde un triste tañer, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto. Inmolada paloma solitaria, deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me promete tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Ay, hermano, si pudiera suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras desde un triste tañer, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me promete tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores llorará aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Haciendo guerra con tus flores buenas. Haciendo guerra con tus flores. Diferentes.